desde Melilla y la maldita desde Gerona, acompañándome en el estribillo. CS, especial dedicación para toda esa gente que se sienta mirado por otra gente, que se siente como un extraterrestre. Y yo solo digo que digan a la mierda. Como que estás estudiando al chila, cognitivistas tampoco lo podrían. Psicopatía por el resto de mis días. Como que estás estudiando al chila, cognitivistas tampoco lo podrían. Psicopatía por el resto de mis días. Soy un juglar de esos que puedes escuchar. Solo pido como recompensa algo pa' fumar. No trago las palabras, sino que las expulso. Tampoco lanzo flores, sino que yo me las sumo. Psicópata del rap como Charles Manson. Todo el mundo pasó de este puto campeón. Intentaron estudiarme sin llegar a la conclusión. Y en 17 años no han sacado solución. Yo creo en Dios como pijas que en Barbie. Mi rap es psicodélico como épocas de Charlie. Pero eran unas zorras, se tomaba muchas patis y de la disco pasó. Ponen putas como Lassie. La muerte es el portero del estudio 5-4. La vida es el camello que nos vende el caballo. Mi vida no es un odio, si no sentís apresado. Ya no estamos en un cosmos, corrijo, ves un caos. Pensé que para ir a buen recuerdo ser bueno, pero mira, cementerios se dividen por dineros. Esto me hizo pensar para delucir lo cierto. Se supone que los pobres van directo al infierno. Quiero estar dormido de este mundo tan distinto que nos vende. Intentar ver a mi Cristo, plantear unas preguntas que me vencen y decirle al oído algo como: dime algo constructivo. Como que estás estudiando al chila, cognitivistas tampoco lo podrían. Psicopatía por el resto de mis días. Como que estás estudiando al chila, cognitivistas tampoco lo podrían. Psicopatía por el resto de mis días. Es que mataría gente por pasar el rato. Que me aburro de este mundo y no hay modo de arreglarlo. Que la vida es una tarjeta Vodafone de prepago. Ya lo sé, la usé demasiado y se acabó el saldo. Estar loco sin cumplir las normas de la celda. Y cuando la decoras eres una abeja negra. Entonces a qué dicen falta de lucha de peñas. Y cuando te separas ya no vales ni una mierda. DJ es el que tiene el poder. Tiene de novia un gato y de chocho tu mujer. Que quede entre nosotros que le eres infiel. Que se chinga MC Chulo si tú no lo quieres ver. Hay seres humanos que parecen unos monos. Como gente haciendo el tonto como los psicólogos. Sabido no traitáis en lo hondo de lodo. Os brigasteis todo, totito, todo, bobos. Que me aburro de la monotonía de la vida. Estoy en un mercado donde escasea la comida. Que reinan las patillas que se encuentran escondidas. DJ Reverendo chila las psicopatías. Ay, qué daño me ha hecho esa daga. Que sin quererlo ni beberlo me ha robado al alma. Halaga o a tu gente que mató a gente atontada. Y pa' yo no tener la abuela lista de las guarras.